FM Río 94.3. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen domingo para todos. Un día hermosísimo en Coronda. No hay sol, ¿viste? No es sol, pero está lindo. Fresco, lindo día, hermoso para estar, para tomar unos mates, hermoso, muy lindo. Bueno, hoy es el Día del Maestro. ¿Viste? 11 de septiembre, acordate de tus maestros, saludalos. Noble profesión la de enseñar. Castigada profesión la de enseñar. Y podemos hablar de pasado mañana de los maestros. Yo, de corazón, a la hora de recordar, tuve muchos. En la escuela tuve muchos maestros. En la vida tuve grandes maestros que los quiero, los adoro y agradezco haberlos tenido. Gloria Raimondi de Simolini, esa es la imagen, en ella englobo a todo. Es como que de las maestras de la primaria, va, al menos a mí, ¿no? Y a todos los que pasaron bajo Gloria, entiendo que debemos pasar lo mismo. En Gloria englobo el saludo para todos los maestros, un beso grande para todos. Gracias por lo que hacen, gracias por enseñar, ni más ni menos que eso, ¿no? Enseñar en un momento tan complicado de este país, con tantas cosas que andan dando vuelta. Pero bueno, hay cosas de las que tienen que hacerse cargo y hay cosas que tendremos que corregir, creo, todos, para mejorar la enseñanza de este país, porque en definitiva ellos son también un instrumento de este gran engranaje que es nuestro país. Y de ellos depende ni más ni menos que la educación, pero no solamente de ellos. Entonces, a los maestros, a los artífices, a los que ponen todos los días la mejor gana, la mejor cara, para hacer ese trabajo que eligieron, que es ni más ni menos que enseñar, un abrazo grandote, decirles que los honramos y que los queremos mucho. Coma. Bien, 10:49 de este domingo 11. Si te acordás quién es tu maestro, que sí te debes acordar, bueno, mándale un mensajito, un WhatsApp, que soy feliz día, se va a poner bien seguramente. Bueno, hecho ineludible de la semana, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Todos estábamos ahí un poco como que la teníamos ahí dando vuelta, ¿no? Más mal, más bien. Pero sabíamos que una de las, si no es la celebridad más antigua, creo que es una de las celebridades más antiguas del planeta. Porque es una celebridad, mejor dicho era, porque ya se murió. Y bueno, un montón de cosas seguramente viste, seguramente escuchaste. Una persona con mucho poder, 70 años de reinado. Realmente una locura, ¿no? Las cosas que le tocó vivir a esta persona. Porque en definitiva, más allá de sus galardones, es una persona como vos y como yo, ¿sí? Con cosas diferentes que le tocaron en la vida, pero bueno, le tocó hacer. Eso fue lo que le tocó hacer en la vida. Y más allá de todo lo que tras las puertas del palacio sucede, que por ahí jamás nos enteramos. Lleva así una cosita cargada como que de que como uno no sabe y por ahí esto te enseña cosas o al menos escuchás cosas raras, que no es raras por lo malo, viste, raras por costumbres, porque son una monarquía, porque hace mil años que están igual, que hace cosas que las conservan, costumbres que conservan de toda la vida, que hacen que la monarquía perdure. Y bueno, nosotros no vivimos nunca en una monarquía, más allá de que haya gente ser monarca en este país. La Argentina va a seguir siendo democrática, más allá de la locura o los deseos de alguna que pretenda ser reina, pero no creo. A no ser que se convierta en una autocracia, esto que por ahí puede llegar a ir el camino, que tampoco va a ser, seguramente. Ahora, ante la muerte de Isabel II, una pregunta que deberíamos hacernos los argentinos es qué postura o qué actitud Debemos tomar los argentinos ante la muerte de una reina de una guerra, porque no hay que olvidar que Argentina tuvo una guerra hace ya muchos años. ¿Y por qué esto? He visto y escuchado en estos días cosas que me parecieron desagradables. Más allá de que por ahí hay gente que es desagradable normalmente, en este caso puntual me resultaron tal vez más desagradables aún: festejar la muerte de la reina. Hubo gente que estaba festejando la muerte de la reina aún cuando el gobierno de este país tuvo una actitud, en este caso, inusualmente apropiada. La Cancillería Argentina ha emitido un comunicado acorde a las circunstancias, como hicieron la gran mayoría de los países, algunos más cercanos, otros no. Pero todos de una manera u otra se han expresado. Esta vez, vas a saber por qué milagro, la Cancillería Argentina se expresó de manera correcta y al comunicado no lo escribió Cafiero, que no sabe hablar ni escribir en inglés. Ahora bien, la Argentina arrastra una gran culpa, no solamente por una guerra que fue muy inapropiada, que se la brindó para postergar la vuelta a la democracia argentina en manos de unos generales y almirantes bastante díscolos y hasta borrachos, que le costó la vida a muchos argentinos. Y el tema de la Argentina, luego de la guerra, tuvo una actitud bastante fea, una actitud de maltrato, de bastante desprecio, de mucha miserabilidad con los excombatientes. Y por ahí pienso que la Argentina expiar esa culpa, sacarse esa culpa con una guerra que ya desapareció. Pensemos en países que han tenido guerras dramáticas, por ejemplo Francia, por ejemplo Inglaterra con Alemania, guerras. Y no solamente han superado eso, sino que se han unido y han construido un continente, construyeron la Unión Europea. Parece que debemos rendir un respetuoso homenaje a un rival que murió. Porque eso no habla de ella, habla de nosotros. No habla de la reina británica ni de los militares británicos. Habla de nosotros. Es una actitud muy digna y memorable conmemorar la muerte de esos argentinos que la ven como un rival y para muchos una enemiga, porque en verdad no habla de ella, sino habla de nosotros los argentinos, de cómo un país debe comportarse ante la muerte de una persona con la que teníamos una discrepancia histórica y una confrontación que costó muchas vidas. El hecho de honrar la muerte de un enemigo, si pensamos en una palabra extrema, habla bien del país que lo hace. Podemos tener discrepancias, obviamente que las tenemos, y muchas. Y la monarquía nos puede resultar algo anacrónico o raro, pero la Argentina debe salirse de una buena vez por todas de esta cuestión culposa, de una guerra mal librada y de un maltrato, un desprecio y una cuestión miserable con la cual el país trató a su gente. A diferencia de ellos, Argentina maltrató a los excombatientes, los ninguneó y hasta hoy en día lo sigue haciendo. Le da cosa a este gobierno, los veteranos. Todo lo que tenga puesto un uniforme le da cosa. Qué horrible, ¿no? Por lo tanto, y en definitiva, porque entraríamos en un terreno de nunca acabar de lo que piensa esta gente con respecto a los uniformes, ¿no? Tienen una cosita ahí rara. Pienso que tenemos que cambiar nuestro formato. De una vez por todas y para siempre, de una vez por todas y para siempre, reconocer a los excombatientes, tener en claro que la guerra de Malvinas fue un delirio, inspirado por militares que pretendían no dejar el paso de este país a la democracia y que debe rendir homenaje a sus rivales, como ellos lo hacen con nosotros, y eso habla bien de nosotros, no de ellos. Tenemos que aprender a respetar de una buena vez por todas y tratar de la manera que hay que tratar ciertos y determinados temas, entre ellos estos que hablan de palabras soeces y horribles que en verdad, viniendo de cierta gente y de cierto lugar, no nos parece raro, pero tampoco nos parece oportuno. La semana pasada el jefe de senadores del partido Frente de Todos, de la coalición Frente de Todos, el senador de Formosa, Mayans, dijo muy claramente que si se cae la causa de vialidad, este tema se termina, el tema de Cristina, el tema de los quilombos que hay, en una descarada, pero muy verdadera, a ver, una expresión real de lo que está pasando en este país. Todos los quilombos que pasan en este país fue por la causa de vialidad que la quieren, le han comprobado a Cristina Kirchner de que se han robado miles y miles y miles de millones de dólares, pesos, la moneda que quieras. Y a partir de ahí, a partir de que el fiscal Luciani le pidió 12 años en una de las causas, porque tiene un montón, muchas de ellas ya se las han perdonado, pero esta sigue en pie. Se desbarrancó este país, se vino a menos, cada vez más quilombo, más quilombo, más quilombo. Y bueno, él llegó al punto cúlmine cuando una persona le pone una pistola a 10 centímetros de la cabeza, que todavía no se sabe qué, por qué, cuál era el motivo, en fin. Mayans dice que si se le sacan la causa a esta, esto se termina. Y escuché gente que en ese criterio dice, che, sáquenle la causa, dejémonos joder, vamos a vivir en paz. Yo te pregunto, ¿vamos a vivir en paz? Y cuando venga la próxima causa, ¿qué? ¿De vuelta? ¿Sí? Entonces le sacamos la causa. Y cuando venga la que sigue, porque tienen un montón dando vuelta. Y cada una cada vez peor, porque es más plata. Entonces, Mayans habló con Cristina esta semana y comentó que le encomendó cuidar a la gente, porque la gente la cuida, Cristina, y Cristina cuida a la gente. Algo así como una rémora de esta locura garrafal que fue el peronismo de Perón y Evita, ¿viste? Mamá Evita, papá Perón, esta locura, esa demencia. Esta cuestión de fe, de idolatría, de una locura, realmente una locura. Pero bueno, hay que cuidar a la gente, más allá de lo que dice el gobierno. Que ha sido el gobierno, este gobierno, si hay algo que podemos decir que fue, que ha sido contradictorio, que ha sido cambiante, que cuando sucede algo por ahí la gente no le cree, y a veces con bastante razón, porque qué sé yo, la palabra anarquía no significa que no gobierne nadie. La palabra anarquía significa que gobiernan muchos. Concepto que claramente se puede aplicar en la Argentina. En Argentina hay anarquía, te repito, no porque no gobierne nadie, sino porque gobiernan muchos. Muchos deciden, muchos hacen. En definitiva, cuando muchos hacen, nadie gobierna. A partir del hecho de Cristina, relevaron a un montón de gente de los federales que estaban integrando la custodia de la vicepresidenta, y bueno, hubo un montón de rémoras. Ayer estaba mirando, leyendo lo que es el protocolo número 7 de la Policía Federal Argentina, que es el que atiende el 7A y el 7B, creo que son los dos protocolos que rigen dentro de la fuerza, obviamente lo que se puede leer, porque hay algunos que son hipersecretos. Pero no olvidemos que la Argentina tuvo hace muy poquito tiempo un G20. un encuentro mundial del G20, donde vinieron los presidentes de todos los países, y la Argentina trabajó en conjunto con todas las custodias de todos los países que vienen al G20. Usó las mismas armas, porque las que no había se compraron, o los mismos países que vinieron en reciprocidad trajeron cosas que dejaron acá, la misma ropa. Esas camisas son camisas especiales que funcionan como chalecos antibalas, entonces no andan doble ancho los agentes. ¿Viste? Los cuando se ponen un chaleco abajo, un chaleco antibalas, parece que fueran doble ancho los agentes. No, hay camisas de una tela especial durísima que parece que no parece que fueran chalecos. Entonces, bueno, tuvimos eso, tenemos un buen nivel, somos instructores de cuidadores, de custodiadores a nivel americano. Entonces, bueno, por ahí lo de la custodia también es un elemento a mirar, pero fueron relevados igual cinco miembros de la custodia, no así su jefe. ¿Sí? Todos los fiscales han repudiado las declaraciones del gobernador Kicillof contra los fiscales Luciani y Mola, que dijo este buen señor que han sido los instigadores, así como casi los autores intelectuales del intento de asesinato de la señora de Kirchner. Qué pedazo de reverendo tarado este Kicillof, que puede llegar a decir, bueno, ellos tienen libertad de palabra. Ahora, no se hacen cargo de lo que dicen. Si endilgan al resto la culpa de las cosas que generan al decir. La culpa de las cosas que dicen y las cosas que generan, ¿viste? Todo el mundo se lava las manos. Hay algunos comentarios acerca de que después del intento del kirchnerismo, de lo de Cristina, el kirchnerismo se está reagrupando y trabaja con miras al 2023 para el proyecto Cristina Presidenta. Ese es un poco lo que se está hablando, y ver de qué forma Cristina va a jugar en el 2023, porque está muy claro que retomó el liderazgo de todo el partido, y vos podés pensar lo que quieras, pero si hay un líder hoy por hoy de todo el peronismo, por una cuestión o por otra, por miedo, por respeto, por lo que sea, por militancia, Cristina viene siendo la dueña total y única del peronismo en la Argentina. Desde el gobierno, concretamente Guado de Pedro hizo una gran convocatoria a la oposición, llamando por teléfono a propios y extraños para tratar de conformar una mesa por la paz, obviamente a pedido de Cristina, para tratar de bajar un cambio en esta situación de que se está llevando a cabo y avanzar en una, no sé, paz social. Y como si fuera una varita mágica ante determinado problema, lo hablábamos hace 15 o 20 días, los argentinos tenemos la solución a todos los problemas, que son generar mesas. Es decir, ante este problema, hemos decidido armar una mesa de PAC. Yo te recuerdo, ¿te acordás la mesa del hambre? Cuando en Argentina se detectaba, qué sé yo, que había hambre, que esto, que la otra. Se hizo la mesa del hambre. ¿Te acordás Marcelo Tinelli en la mesa del hambre? ¿Te acordás de Juan Carr? ¿Vive Juan Carr? ¿Es amigo tuyo, Sam? ¿Juan Carr, no? ¿No tenés noticia? ¿Hace mucho que no te escribe? ¿Te acordás que dijo que había hambre en este país? La gente está tirada en las calles, que habilitaron la cancha de River, ¿te acordás? La mesa del hambre, Juan Carr, totalmente desaparecido. Tinelli, mejor ni hablar. Bueno, eso constituyeron la mesa del hambre, que era la solución, la gran solución que aportaba el gobierno a esta cuestión. No funcionó absolutamente nunca, y prácticamente no funciona ni va a funcionar ninguna de esas mesas que solucionan cuestiones elementales en este país. pero sí funcionan de arranque los títulos, los medios, las tapas. Hacer grandes mesas que lo único que tienen de grandes son los títulos. Y de paso, como en este caso puntual de esta mesa por la paz que pretenden hacer, para conservar la paz entre los argentinos, como si fuera sencillo, ¿no? Como si fuera solucionable, la paz de los argentinos solucionable con una mesa, por favor. Bueno, más allá de eso, el intento es dividir a la oposición también, porque hay gente que se la cree, o hay gente que piensa en la oposición de este país, que el ir y sentarse en una conformación de una mesa, de lo que sea, le suma. No sé si a la oposición como movimiento, o al partido en el que está como partido, o a la coalición donde está como coalición, sino a la propia. Les rinde, piensan que les rinde. Y si bien Guado de Pedro no es una figura excluyente dentro del universo kirchnerista, se nota que atrás suyo está la presencia de Cristina, habla por Cristina. Más allá de eso, sabemos todos que en la Argentina un diálogo sería importante, porque está a la vista que como vamos, no vamos bien. Lo que pasa es que los diálogos son convocados o son negados por las figuras más duras de ambos sectores. Y como van, por sectores cada vez más divididos, no se puede juntar. El agua y el aceite no se juntan. A ver, qué sé yo, digo, vamos a hacerlo hablar a River y a Boca. No hay problema. Habla algún jugador, habla algún técnico. Pero además, cuando ya River y Boca están de más de enfrentados, divididos, el diálogo es imposible. Porque dentro de cada coalición, el diálogo está cerrado. Y a su vez, dentro de cada una de los grupos, hay quilombo. Entonces, obviamente, no hay acuerdos. ¿Quién toma la representación de? Cristina no habla, o sea, no es la primer figura del peronismo. En este caso habla Guado de Pedro, pero a su vez es la pregunta del millón. ¿Es Guado de Pedro con el que hay que hablar? ¿Se puede tomar como propia las palabras de este tipo? ¿O cuando este tipo se manda un moco, como pasó siempre? Habla fulano, habla fulano, habla fulano, hasta que se manda un moco. Cuando se manda un moco, no sirve la palabra del fulano y la toma otro. Pero nunca la persona que debería hablar, habla. Entonces, en este caso, Cristina se queda callada, no dice nada, y hace hablar a otros por como propio o como una interpósita persona que aparece en este escenario a dar un mensaje. Mirá, apareció una encuesta esta semana de la consultora 3.0. Y la verdad que la fractura social y el descreimiento están reflejados en un trabajo nacional que hizo esta gente con un montón de gente consultada. Así que quedó registrado en esta encuesta que el 53.6% de los consultados opina que el ataque a Cristina fue un hecho inventado, usado por Cristina para victimizarse. ¿Escuchaste? El 53.6% de los consultados opina que el ataque fue un hecho inventado, usado por Cristina para victimizarse. ¿Vos qué pensás? Sam, ¿qué pensás? Cada uno se guarda para sí, ¿no? Pero bueno, cuando hay que expresarse, el 53.6% de los argentinos piensa que fue inventado lo de Cristina. El 30.8% hablan con contundencia de un intento de asesinato. El 8.1% sostiene que sería un caso aislado de violencia llevado a cabo por una persona desequilibrada. El 7.5% no sabe. Buscando en las motivaciones, el 72.4% oscila entre el desconocimiento y la presunción de una persona con alteraciones mentales. El 27.6% lo adjudica a los discursos de odio de opositores y periodistas, que es concordante con el mensaje que el kirchnerismo comenzó a derramar desde que su clase de dirigente empezó a hablarle a la militancia. A ver, discursos de odio generan estas cosas, terminan haciendo estas cosas, se producen estas cosas. La conclusión más inquietante es que más de la mitad de la sociedad duda sobre lo que vio. ¿Entendés? Más de la mitad de la sociedad duda sobre lo que vio, lo está viendo. No es algo montado, más allá de los de cómo se llegó hasta y por qué. Lo vio, como lo viste vos, como lo vi yo. Y así y todo, no cree. Es loco esto. Es muy loco. Un revólver acercado contra la cabeza de la vicepresidenta es lo que yo vi, y lo vi un montón de veces. La creencia por encima de la evidencia. La construcción de una figura y la credibilidad que lleva encima. Es un fenómeno que con exactitud puede aplicarse al kirchnerismo cuando sostiene que las revelaciones del fiscal Luciani sobre los vínculos que tiene Néstor, Cristina y Báez, Lázaro Báez, constituyen una fábula. Es decir, lo que hace Luciani es mostrarle al mundo cómo se afanaron estos tipos 50 mil millones de, qué sé yo, a ver, las fortunas. Se los muestra Luciani. Le dice, mirá, este negocio vino así, compraron acá. Néstor le prestó plata a Báez para que Báez le compre a Néstor este hotel. La plata salía de acá, iba para allá, la disfrazaban así, la blanqueaban así, la mandaban a algún lugar, lo que no se sabe dónde la mandaron, pero que la robaron al Estado argentino, a vos y a mí. Está totalmente, totalmente demostrado. Y la figura de una asociación ilícita queda demostrada, por lo cual le pide 12 años de cárcel. Luciani les muestra, de la misma manera que vos ves la pistola apuntándole a la cabeza de Cristina, Luciani les muestra al kirchnerismo cómo se robaron todo. Ahora, el 50% de la gente no lo cree, por más que lo ve. Entonces, esa figura es lo mismo que tiene el kirchnerismo contra el fiscal Luciani. O contra toda la Argentina, que prácticamente sí cree a Luciani. La Argentina sí le cree a Luciani. Y cuando se traslada la encuesta al tema de los votos y preferencias electorales, casi no hay cambios en el tipo de preferencias electorales que tenía la gente hasta antes de este atentado. Es decir, no movió la aguja, no se movió el amperímetro electoral con este hecho. Es decir, la gente piensa lo mismo que pensaba antes. Y mucha gente piensa que esto fue un invento. Y siquiera, a ver, hasta es comprensible que la gente piense de esta manera, con independencia total de lo que yo particularmente crea. Pero considerando el comportamiento de este gobierno en general, del presidente en particular y de la misma Cristina, es claro que la gente pueda pensar esto y aún cosas peores. Aún cosas peores. La Unión Industrial Argentina presentó esta semana al gobierno un listado de lo que consideran artículos de necesidad extrema que sí o sí deben importarse porque peligra la continuidad de la producción en la Argentina, si no se aflojan los controles, si no se deja importar elementos y no se pueden continuar con las cadenas productivas. Se publicó esta semana un artículo realmente interesante acerca de lo que Argentina tenía como capacidad exportable, que es la forma en la que ingresan dólares. Exportamos, ingresan dólares. La capacidad exportable que tenía la Argentina pudiendo exportar hoy por hoy hoy, pudiendo exportar mucho más de lo que exporta, nada que no sepamos, ¿no? Nada que no sepamos. Y cuando estudiamos esto, cuando miramos para atrás este tipo de cosas, es muy loco. Fíjate, antes de la Primera Guerra Mundial, 1920, para ubicarte más o menos, la Argentina exportaba el 2.4% del comercio mundial. Sí, mundial. Exportábamos el 2.4% del comercio mundial, la Argentina. Y llegamos en 1928 a un techo de 3.4% del comercio mundial. Imagínate el mundo completo, todos exportan, ¿sí? Bueno, de todo lo que exporta el mundo, la Argentina exportaba un 3.4%. Obviamente, éramos más que Brasil, más que Chile, más que Australia, más que un montón de otros países con ese 3.4%. Hoy, después de haber estado en el 3.4% en 1928, estamos hablando de muchos años atrás, la Argentina participa del comercio mundial en un 0.3. Por lo tanto, este país podrá hacer cruce con San Antonio, viajes, rifas, retenciones, qué sé yo, quitas. Puede pedirle plata al Banco Mundial, al Fondo Monetario, emitiendo más plata, pero a este paso seguramente que dólares no van a conseguir. Massa volverá como se fue, más allá de tomar mate en lugares abiertos de los Estados Unidos. Y con este dato durísimo, que es por demás significativo, que con un 0.3 de participación en las exportaciones mundiales no va a salir. Desde el gobierno, la respuesta que parece dar el presidente Fernández a este problema es que le escribió esta semana a través de el embajador argentino en China, el señor Vaca Narvaja, le mandó una carta al presidente chino Xi Jinping para que Argentina sea parte de los BRICS. Lo venimos hablando a esto. Los BRICS son un conjunto de países donde está China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica. La verdad, un grupo de gente enorme en cuanto a número, más allá de las ideologías, donde Argentina tiene puesto todos sus ojos y sus voluntades en querer pertenecer. En vez de pensar en otras cosas, ¿no? Sí, desarrollar la parte alimenticia, aflojar las retenciones, aumentar la capacidad exportable del 0.3, con cosas que el mundo necesita hoy por hoy, y va a necesitar más. Entonces, por ahí los caminos son diferentes conforme el que piensa. Hay tantos caminos para cada caminante. El tema es qué camino elige el caminante. Y llegando a este punto, uno por ahí se pregunta, ¿no? A la hora de decidir qué comentarles, qué charlar con ustedes los domingos, por ahí tenemos toda una semana para pensar, por ahí tenemos un poco menos, por ahí las cosas salen porque salen, y tratar de traeros o hablar con ustedes de lo que uno piensa puede ser lo más importante de la semana, por ahí hace que uno tome algo y al tomar algo deje otro montón de cosas. Y uno no puede obviar en un momento como este, en una semana como esta, lo más trascendente. Y creo que una de las cosas más trascendentes que pasaron esta semana es que al país le quedó una de las sillas periodísticas más importantes, que fue la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú. Magdalena hizo por la libertad, la democracia y los derechos humanos más que todo el kirchnerismo junto. Sin embargo, hace 10 años, miembro de ese gobierno le hicieron un simbólico juicio público en la Plaza de Mayo. y pusieron carteles con su foto para que los chicos la escupieran. Son los mismos que hoy hablan con de que hay un discurso de odio. ¿Te acordás? Ante aquella barbarie, porque es una barbarie, lo mejor que podemos hacer hoy es un piadoso silencio y un eterno reconocimiento para con la periodista más importante que tuvo la historia argentina. Para ponernos de acuerdo o no, pero en tu compañía, así hablábamos en el vermut del arranque con el Negro Financhetti. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.